amigos oyentes, retornamos a la última parte con las llamadas telefónicas. El señor Carlos de San Juan de Miraflores está presente. Buenas tardes, estimado Carlos. ¿Aló? Bueno, se le interrumpió la comunicación. A propósito del sistema anticorrupción que mencionan en la información de la Comisión de Transferencia de Gana Perú durante el régimen de el último quinquenio del partido aprista, ¿no? Indudablemente el sistema anticorrupción pues fue totalmente desmantelado, ¿no? Eso nos cuenta. ¿Se acuerdan ustedes de la cantidad de funcionarios que fueron de alguna manera incluso diseñados como con las denominaciones más curiosas como el SAR anticorrupción, que no funcionó para nada, ¿no? Hubieron dos SARs anticorrupción en los últimos 5 años y ninguno de ellos funcionó. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. Señor Sharapaki. ¿Cómo le va? Gracias. Bueno, en relación al tema de las encuestas de apoyo, el señor ya no tiene credibilidad. Sus encuestas no son fiables. Debería dedicarse a otra cosa. Lo único que acertó o lo único que acierta siempre es la boca de urnas. Pero después quiere manipular la opinión pública, quiere dirigirla, bueno, ¿Por qué lo menciona usted? Porque usted ha estado hablando de las encuestas, han estado hablando en la tarde sobre las encuestas a favor o contra Susana Villarán, ¿no? Que un 40% estaría de acuerdo con que sea revocada. Pero una mayoría como que encuentra que no está trabajando de acuerdo a lo que se esperaba. O sea, yo no creo en apoyo, y menos, por supuesto, en las otras, ¿no? Datu, CPI, y debería comenzar por decir quién se las mandó a hacer. Sí, pero bueno, muchas de estas encuestadoras, TTC o Castañeda. Bueno, muchas de estas encuestadoras fueron de alguna manera observadas, a lo menos en este programa, durante la última contienda electoral. Sin embargo, estimada señora Luisa, es importante mencionar que la percepción puede ir modificándose inicialmente, incluso del nuevo presidente Ollantumala, cuando oportunamente, aquí lo habíamos sugerido el primer día que nos enteramos del caso de Alexis, debería de haberlo inmediatamente suspendido y retirado incluso del partido político de Gana Perú, por razones de higiene y de profilaxis previa a cualquier incidente de corrupción. Tenemos a Javier de la Molina. Estimado Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Max? Un gusto de saludarte. Tú sí eres puntual llamándonos. Oye, ¿y tu compañero, Javier? El compañero Javier, pues, está un poco malito, siempre para su hijo. Los resfríos también le juegan, parece, lo atormentan demasiado a Javier, ¿no? Esperemos que se recupere y recupere a toda su familia rápidamente para que siga trabajando aquí con nosotros en favor de la democracia. Cuéntanos, Javier, ¿cómo estás tú? Max, pero ahí todos se paran enfermando, Alberto, Javier, un poco más, y tú también ahorita caes. Mira, estimado Javier, yo no caigo, yo soy persistente, constante, hasta el final de los días que tenga uno oportunidad de seguir trabajando en beneficio de nuestro programa. Muy bien. Pero a propósito, el señor Cuquín, nos consta, amigos oyentes, está enfermito. No, tiene un problema, como él lo decía, casi de tipo cardiológico. Esperemos que se recupere en algún momento. Aquí se los comento entre nos. Yo creo que siempre hay que expresar nuestra solidaridad. Alberto Cuquín es una persona que, a pesar de todas sus molestias, de sus dificultades, que probablemente los oyentes no lo perciban, ha estado continuando realizando su programa. Sí, sí, a mí me consta. Bueno, Javier, gracias, comentarios. Mi comentario, fíjate, oye, ¿qué relación habrá entre que el ciudadano presidente hoy todavía, Alan García Pérez, saque un proyecto de ley, digamos, totalmente contra las Fuerzas Armadas, y por otro lado, también saque otro proyecto para pagar $1,000 millones a la cuestión esta de la reforma agraria, que algo tendría que ver con esta cuestión de que cuando Velasco confiscó el poder? ¿Qué relación habrá, no? Sí, había que verlo. Justo ahora. Sí, pero ¿te has dado cuenta de ese detalle? O sea, que Alan, me imagino, debe saber de qué manera van generándose fondos. Habría que analizar qué hay en el delito acá de nuestro gran ciudadano, ¿no? Sí, pues está, como te decía, muy regalón. Quiere hacer daño por todos lados. Ah, bueno, él, y ya se lo mencionaron algunos de sus afiliados de que desea ser nuevamente presidente el 2016, ¿ah? ¿Pero qué va a ser presidente si ha traicionado a las Fuerzas Armadas y ha traicionado a un montón de gente? ¿Quién va a votar por él? No, pero eso decíamos todos. ¿Quién iba a votar por Alan después del periodo del 80 bueno, al 85, 85 a 90? Pero te das cuenta que fue presidente. No lo perdona nadie, Bueno, esperemos que aquí no haya pues amnesia política. Por eso intentamos construir. No queremos generar una desmemoria en ninguno de nuestros amigos oyentes. Exactamente. Bueno, Javier, te agradecemos bastante por tus comentarios. ¡Que gane Perú! ¡Que gane Perú! ¡Excelente! Bueno, estamos con la participación de todos los oyentes al 225-3344 y al 224-2363, ¿verdad? Que son los teléfonos para que ustedes puedan llamarnos y de alguna manera también participar en el programa. Fíjense, con la elección del nuevo o la ratificación del señor Velarde, ¿verdad? Algunos simpatizantes de Gana Perú se han comenzado a preocupar, como el señor Díez Canseco, que es futuro congresista, pues menciona que de alguna manera habían personalidades mucho más adecuadas para este cargo. Bueno, el nuevo presidente lo ha ratificado. Tenemos a la señora Patricia de la Victoria. Señora Patricia, qué gusto de saludarla. Somos puntuales con Javier. Esa es nuestra hora. Ah, sí, señora, usted pero es puntual. Tiene reservado todas sus llamadas a las 6:54. Sí, yo a las finales, yo cierro, como más viejita, cierro el bloque por acá. Cuéntanos. Doctor Charapaqui, hablando de las Fuerzas Armadas, o sea, mi padre fue militar, también ya fallecido, mi madre es viuda, yo trabajé para el ejército. ¿Ya? Y lo que duele que hoy día tenemos dos mártires más víctimas del terrorismo allá en la zona de los narcoterroristas. Y esto es lo que Alan García nos está dejando de regalo. Yo quisiera que visitaran esos de los derechos humanos en el cuartel general del ejército. Hay un cenotafio donde está el nombre de toditos los caídos víctimas del terrorismo. ¿Por qué no van y visitan eso? Es como un museo para el ejército y es un cenotafio en honor a nuestros caídos por el terrorismo. Gracias, buenas noches. Bueno, le agradezco bastante, señora, por su participación. Cordialmente invitado a todos los oyentes para visitar estos espacios que son importantes para el homenaje, bajo el criterio de la señora, de todos los miembros de las fuerzas policiales y militares que han caído por el tema de la subversión en nuestro país. Tenemos a la señora Margarita de San Borja. Señora Margarita, qué gusto saludarla. ¿Cómo está, señor periodista? Buenas noches. Por si acaso, aquí no soy periodista, señorita. No soy, ¿sí? Pero soy un ciudadano como usted, que es el programa. Ah, muy bien, muy bien. Así que pero no puedo irrogarle ese tipo de calificativos. Ya, cuénteme. Mire, señor, qué necio este congresista Raffo, ¿no? Que primero salió a decir, ahí está grabado en la televisión, ¿no? Un programa que recibía dinero, etcétera, etcétera, de Fujimori y de Montesinos. Y ahora sale, está tan nervioso que sale en todas las radios, televisión, a negarlo. Bueno, algunos le dan, ¿no?, cobertura grande. Entonces, pero eso es imposible, porque inclusive la secretaria ha confesado, ¿no?, que sí le daba dinero. Entonces, él se merece una pena, ¿no? Claro, porque además se ha demostrado que estos recursos eran del Estado. Lo mismo pasó con el señor Federico Salas, ¿se acuerdan? El hombre del caballo que vino desde Huancavelica en una marcha con caballos para protestar a favor de Huancavelica con sus recursos, terminó premiándolo Fujimori para que sea el presidente o el premier, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, y después termina cobrando pues casi más de $35,000 mensuales como sueldo. ¿Qué tal faenón? Tenemos al señor Carlos de San Juan de Miraflores. ¿Cómo está, Carlos? Bueno, la pregunta era si en realidad a todos nuestros distritos, de alguna manera periféricos al centro de la ciudad, ha llegado el chorreo o la inclusión social. Porque nos sorprende, como en algún momento ayer decía el doctor Javier Zúñiga, que muchas de las obras, entre comillas, faraónicas que estuviera inaugurando, podrían haberse también destinado fundamentalmente para las zonas periféricas, los diferentes distritos donde no tienen pistas pavimentadas, faltan servicios adecuados de energía eléctrica, incluso algunos no tienen la disponibilidad para contar con los servicios de agua y desagüe adecuadamente. O sea, no necesitamos irnos al interior del país, sino aquí cerquita nomás, a Lima, al centro de la ciudad, nos vamos a ver que todavía aparentemente la inclusión social no ha llegado como debe ser. Amigos oyentes, nos despedimos con ustedes hasta el día de mañana. Por favor, esperemos que Perú gane. La hora es a las 7:45. Siempre es bueno el deporte, no solamente como entretenimiento, sino como una, como un espacio de compartir con la familia, con los hijos. Uno se reúne en torno al deporte. Pero finalmente, esperemos que el triunfo logre nuestro querido Perú y que de alguna manera nos una en este espacio deportivo. Disfruten hasta el día de mañana, amigos oyentes.